De la mano de Mercedes López San Miguel, nuestra especialista en cuestiones internacionales, tenemos hoy una visita que, bueno, abre la posibilidad de un diálogo más que interesante para estos tiempos de la Argentina y de la región. Mercedes, me gustaría en todo caso que la presentes vos. Sí, está con nosotros la embajadora de Ecuador en Buenos Aires, en Argentina, Gloria Vidal, que fue ministra de Educación del gobierno de Rafael Correa, entre otros cargos públicos en los que se desempeñó. ¿Cómo estás, Bien, Gloria? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por el interés en mi país, a todos los que nos escuchan, siempre un gusto invitarlos a visitarnos. Gloria, ¿te podemos llamar por tu nombre de pila? Por supuesto. Por la cuestión protocolar, uno que por ahí no está tan embebido en esas cosas. No, soy muy poco protocolar. Ajá. ¿Cómo definiría al ecuatoriano medio, digamos, al hombre, a la mujer? ¿Cómo es el ecuatoriano? Porque uno lo conoce a Correa, con su histrionismo, con su protagonismo, pero y esto nos viene pasando con muchos países de la región que se nos van arrimando cada vez más y a uno le da muchas ganas de saber cómo es el ser, en este caso, ecuatoriano. Bueno, yo diría, es difícil definir al ecuatoriano, pero yo diría que es un ser industrioso, es decir, es una persona que siempre está en algo, ¿no? Uh-huh. Es muy inquieto, curioso, creativo, alegre, en términos generales, ¿no? Claro, una persona alegre, una persona que le gusta vivir, una persona que ama la vida. Y ese es el eslogan de nuestra campaña turística. Ajá. Pero aprovecho, ahí me da pie para decirles que sí, que Ecuador, el eslogan que decidimos para nuestra campaña turística es justamente Ama la Vida, porque pensamos que una de las características nuestras es querer a la vida, querer a la naturaleza. Ustedes deben saber, Ecuador tiene en su constitución, uno de sus artículos consagra derechos para la naturaleza, para la Pachamama, para esa madre tierra, ¿no? Uh-huh. En la nueva constitución, en la ¿no? nueva porque constitución, hubo una asamblea constituyente en donde se redactó esta Carta Magna. Bueno, ya no tan nueva, ¿no? Es del 2008, okay. Ya tiene 6 años vigente. Sí es nueva en relación a otras, pero es la que está vigente en este momento, pero sí. Así que bueno, yo diría que el ecuatoriano en general puede estar definido en esas palabras, ¿no? Creativo, jovial, industrioso, sí. Y antes de Correa, esa alegría y esas ganas de vivir, esa conexión con la vida, ¿el ecuatoriano la tenía tan a flor de piel o es algo que también se ha ido recuperando en los últimos años? Yo es muy interesante la pregunta porque yo diría que siempre el ecuatoriano fue así, sin embargo, a finales de la década del 90, principios del 2000, Ecuador vivió un proceso muy duro, un proceso en el que todas las fórmulas, digamos así, del neoliberalismo estaban en la cúspide y hicieron que nuestra sociedad tuviera un gran quiebre. Quiebre del sistema bancario, quiebre del sistema financiero en general. Esto originó una gran migración. Entonces, ese momento donde se da ese tipo de ruptura, donde nuestro corazón está atravesado por miles de flechas, ¿no? Claro. Donde vemos nosotros los aeropuertos llenos de gente, despidiendo familias que se fracturan, así es, niños que se quedan sin sus padres, bueno, en fin, algo que en algún sentido también para Argentina es cercano. Nos miramos en espejo, ¿no? Tenemos que pedirles perdón como argentinos por haberle mandado a caballo, que fue el papá de la dolarización de la economía ecuatoriana. Claro, muy una época muy dura, muy difícil, suicidios, bueno, de hecho, hasta el momento en que Correa viene con un signo de esperanza, sí, con un signo de recuperación de nuestra alegría, porque una de sus frases de llamada, digamos, es la patria vuelve. Y el sentido de la patria vuelve es justamente que la patria que pudiera abrir sus brazos, digamos, para así recuperar metafóricamente, aquellos que se tuvieron que ir. Y darle la bienvenida y abrazar y acunar, ¿no? A todos aquellos que tuvieron que irse, claro. Porque el desarraigo es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy doloroso, quiebra el espíritu de las personas también, ¿no? Entonces, esta posibilidad de volver a tener patria y de que esa patria abriera sus brazos para que volvieran estos miles de inmigrantes, él fue un motivo de esperanza para nosotros, sigue siendo, ¿no? 2:58 PM, tenemos visitas, está con nosotros la embajadora de Ecuador en la República Argentina, Gloria Vidal, una guayaquileña, así se dice, ¿no?, a los nacidos en Guayaquil. Mercedes. Sí, estábamos hablando antes de las noticias de la crisis que hubo en Ecuador, también acompañada de inestabilidad política, varios presidentes que no terminaron su mandato, la llegada de Correa y la reelección que ha tenido, más de una reelección el presidente. Y las posibilidades que ha dado este gobierno para que los ecuatorianos que emigraron puedan volver. El caso que yo leí en las noticias como más importante ha sido la comunidad que está en España, así también de Italia y de Estados Unidos. En ese sentido, tiene que ver también, digamos, la aceptación que ha tenido este gobierno, que se vio en las urnas el año pasado, y qué sigue en este proceso. Sí, efectivamente los migrantes tuvieron una atención dedicada porque, como lo decíamos en la primera entrada, digamos, el tema es que al haberse ido, ofrecerles regresar tiene que tener algún atractivo, es decir, teníamos que desarrollar programas que le propusieran al migrante algo, es decir, oportunidades de trabajo, acceso a bienes y servicios, es decir, que pudieran volver a construir su vida en Ecuador, ¿no? En ese sentido me parece que dependiendo de cuál es su profesión o el oficio de la persona, hay distintas respuestas en Ecuador, pero creo que las respuestas son buenas y hemos logrado retornar decenas de familias, ¿no?, ya a Ecuador. ¿Qué pasa con Ecuador hoy en día? ¿Cuál es la perspectiva de Ecuador? Ecuador está en este momento empeñado en el cambio de su matriz productiva y ha logrado prácticamente cambiar su matriz energética, ¿no? Es un lugar maravilloso, dotado por la naturaleza de muchas opciones, entre ellas ríos con caudales suficientes, como por ejemplo para represas. Pensar exactamente, uh-huh. Y muchas de las represas que se iniciaron en el 2007 o antes del 2007 ya han sido concluidas y ya se está utilizando ese tipo de energía. Igual centrales, bueno, hay térmicas, también se ha comenzado a explorar el tema eólico, ¿verdad? Ajá. Y otros tipos de energía alternativa. El cambio de la matriz productiva es un camino un poco más largo y tiene, digamos, dentro de ese camino algunas construcciones. Una de las construcciones es que Ecuador ha apostado mucho a la inversión en talento humano, ¿no? En la posibilidad de fortalecer sus sistemas universitarios, de plantear opciones a nivel terciario, ¿verdad? Y también de opciones técnicas o tecnológicas, y también de enviar profesionales o chicos becados afuera del país para que desarrollen su quehacer académico en áreas que Ecuador en este momento no tiene y necesita. Claro, que vuelvan ya capacitados. Exactamente. Usted fue ministra de Educación también, Gloria. Así es que sí. Es especialmente un territorio en el que supo andar y mucho. Los niveles de alfabetización, los niveles de educación, si primario, terciarios, universitarios, secundarios, ¿cómo está hoy Ecuador? O en perspectiva también, ¿no? En perspectiva, respecto, sí. Claro. Bueno, hasta el 2006, en promedio, la escolaridad de una persona en Ecuador rondaba los 6 o 7 años. Ajá. De escolaridad. Esto es digamos, algo heredado, porque durante los 60, 70, lo que se le exigía a una persona, por ejemplo, para incorporarse al mundo del trabajo, era un certificado de haber terminado la primaria. Claro. Esto es los primeros 6 años de escolaridad. Uh-huh. Entonces, ha sido un largo, digamos, traccionar también el intentar que nuestros promedios, nuestros niveles, digamos, tasas de asistencia y de permanencia, tanto en la primaria como en la secundaria, crecieran tratando de delinear una serie de estrategias para provocar que esto suceda, es decir, que los chicos, los jóvenes o niños no entraran tempranamente al mundo del trabajo, sino que le encontraran sentido al permanecer en las aulas y al llegar a desarrollar habilidades o destrezas necesarias para incluirse de una mejor manera en el mundo. Esto ha provocado que, por ejemplo, las tasas de escolaridad en los niveles correspondientes a los 10, 11, 12 años, 13, inclusive hasta los 15 años, subieran muchísimo en Ecuador. Es decir, hemos logrado tener alrededor de un 93% de chicos en la edad correspondiente sentados en un aula de clase, lo cual es un logro tremendamente significativo. Ahora, además de tenerlos sentados, queremos que tengan una educación de calidad y, además de todo esto, bueno, que logren después una inserción adecuada en la sociedad, haciendo su propio plan de vida, no necesariamente con un plan de vida guiado, sino que escojan, digamos, su propio plan de vida, que tengan la posibilidad de elegir. Entonces, hay muchas cosas que son muy nuevas para Ecuador, que pueden ser ya un camino recorrido en Argentina o en otros países, pero que en Ecuador realmente resultaron muy nuevas. Por ejemplo, sembrar el país de escuelas o de bachilleratos, más de bachilleratos, ¿no? En lugares donde no hay familias que nunca tuvieron un chico, un miembro, digamos así, en la escuela secundaria, peor aún en la universidad o en algún técnico tecnológico, ¿no? En el 2010 hubo un levantamiento policial, que en todo caso se habló de un intento de golpe. Así lo calificó Naciones Unidas. ¿Cómo está la situación hoy de la policía? Sí, efectivamente, eso fue el 30 de septiembre del 2010. Hubo una rebelión en un cuartel de policía y, a continuación, como una especie de ráfaga, digamos, metafóricamente hablando, también otros se adhirieron a este intento de golpe de un Estado. Un sector también de los militares. Hubo tomas, por ejemplo, de los aeropuertos por parte de las fuerzas militares, ¿no? Es una parte de nuestra historia que sigue siendo investigada, que todavía está en cortes, ¿verdad?, esta investigación, y que realmente para nosotros fue una situación muy compleja de manejar, porque, como tú mencionabas, Mercedes, hace un momento, varios presidentes del Ecuador, ¿verdad?, no terminaron sus mandatos por revueltas populares, por golpes, en fin. Entonces era como una historia que no queríamos que se repitiera en el 2010, después de haber tenido ya desde el 2007 alguna estabilidad. Hubo una reacción bastante rápida por parte de los presidentes de la región, por parte de la UNASUR, hubo declaraciones, el ALBA también se pronunció, bueno, finalmente Naciones Unidas también. ¿Cuál es la situación hoy en día de las fuerzas de la policía y de las fuerzas del ejército? Yo diría que es una situación en la que ellos han visto que su carrera es promisoria, es decir, que han tenido una revisión escalafonaria, que sus condiciones de trabajo y su calidad de trabajo ha mejorado sustancialmente, que se ha profesionalizado una buena parte de la profesión, digamos, de tanto de los policías como de los militares, que ha habido respuestas a situaciones no resueltas durante mucho tiempo, es decir, que todas aquellas expectativas que ellos tenían han sido cubiertas y que se sigue trabajando en ello, ¿no? O sea que hay este analizando optimismo. Este tema, pero en términos periodísticos, como para verlo de este lado del mostrador, en mayo de este año, en Mar del Plata se hizo el Mixur y allí estuvo Giovanna Tassi, la directora de la Radio Pública de Ecuador. Y entonces ella decía que, trazando un paralelo con la Argentina y el resto de los países del continente, si hubiera tenido la posibilidad cualquier cámara, cualquier periodista de la televisión privada ecuatoriana de llegar hasta alguno de los tipos que tenía en su mira al presidente Correa, en lugar de decirle, qué sé yo, asesino, golpista, le hubiera preguntado, ¿qué piensa usted en este momento? ¿No? Como diciendo, ser cómplice, ser casi un canal de propaganda del golpe de Estado. Podríamos decir que una realidad similar vive la Argentina, vive Brasil, vive Venezuela. ¿Ahí qué está enquistado en ese condimento tan particular? Porque vamos a decirle a nuestra audiencia que nosotros tenemos 60 años de televisión pública, por ejemplo, y 80 de radio pública. Ecuador tiene 6 años o 7 de televisión y de radio pública, lo que implica que hay generaciones y generaciones y generaciones labradas, la verdad que al uso de las corporaciones. ¿Qué enemigo anida ahí en esas corporaciones periodísticas? Bueno, yo creo que en general lo que sucede con los medios de comunicación en Ecuador tiene una larga historia también, y que es una historia que es muy interesante de estudiar. Hace un momento me refería yo a lo que sucedió al final de los 90, esta época neoliberal que concluye fatídicamente, es decir, con muerte de muchas personas, exclusión de muchas y migración de otras, ¿no? Esto es como el ejemplo más claro de qué es lo que sucede en, o que sucedía en, hasta ese momento en Ecuador. Y era que había una especie de maridaje, digamos así, entre los medios de comunicación y los banqueros. Claro. Muchos de los titulares de los bancos, de los dueños del poder económico en el Ecuador, eran dueños de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación replicaban directamente lo que, digamos, el dueño del banco quería. Claro. Esto no es una cuestión de opinión en Ecuador, esto es un hecho, es decir, sea usted de cualquier tendencia política en Ecuador, esto es un hecho. Es decir, nadie niega que esto sucedió en el Ecuador. Es decir, que los bancos, a través de los medios de comunicación que manejaban, ¿verdad?, trataban de conducir una determinada corriente a favor de su caminar financiero, sí, digamos así, ¿no? Esto produjo en Ecuador es como cuando uno quita el velo de algo, ¿no? Un develamiento de una situación que a lo mejor en otros países no es tan clara. Ecuador fue absolutamente clara. Y provocó que durante muchísimos años nosotros debatiéramos una ley de comunicación. Uh-huh. Esa ley de comunicación ya fue sancionada, está promulgada, está vigente. Y yo creo que lo interesante de Ecuador es ver cómo esta ley está siendo puesta en marcha, ¿no? Y cómo probablemente presidentes de otros signos la pongan en marcha en el futuro. Claro. Pero creo que lo interesante de esto es que se pudo construir una ley que puede tener muchas imperfecciones, creo que tiene muchas fortalezas también, por ejemplo, desde el ámbito educativo, que por defecto profesional siempre va a ser desde el punto de vista que yo encaro las cosas, protege también creo que de manera significativa a la niñez, a la adolescencia, de una serie de contenidos que son absolutamente nocivos, por ejemplo, ¿no? Y que no estaban dichos. Es decir, es como, a eso yo y muchas publicaciones especializadas lo llaman el currículum oculto, ¿no? Mm. El hidden curriculum, ¿no? Es un currículum que está ahí, que está oculto, que no está dicho, pero que existe, ¿no? Esa ley de medios, nosotros, bueno, aquí en la Argentina la llamamos ahora nuestra ley de medios, también avanzó sobre la cuestión de las conformaciones societarias, hablando, ¿no? En definitiva, de esas corporaciones. Claro. Y eso, dueño de medio, dueño del banco. Absolutamente. Provocó, de hecho, que se tuvieran que reestructurar, digamos, accionariamente muchos de estos medios. Otros es medios el se proceso vendieron. En el que estamos nosotros ahora. Claro, muchos estamos de estos medios se vendieron, claro, y tuvieron que, como decía, reconformar, o sea, reestructurar esto, ¿no? No solamente tocó, y debo de aclarar esto también, no solamente tocó a los medios, tal como están en este momento conformados, por ejemplo, los bancos, las sociedades accionistas de un banco no pueden tener a su vez una empresa de seguros, por ejemplo, ajá, o una financiera, ¿no? Uh-huh. Hay una, digamos, las leyes en Ecuador, lo interesante del caso ecuatoriano es que tomaron de la realidad todos los insumos necesarios como para construir un aparataje legal que impidiera que la historia se repitiera. Eso me parece que es interesante en el caso de Ecuador, ¿no? Y que hasta ahora ha dado ciertos resultados, es decir, los bancos tienen mucho más controles en términos de superintendencias de bancos, hay una superintendencia del control de poder de mercado que trabaja en contra de los monopolios, por ejemplo, y oligopolios, hay el tema de la ley de medios o ley de comunicación, es decir, leyes que dentro de esta arquitectura legal tratan de impedir que la historia se repita en Ecuador. Uh-huh. Y bueno, habrá probablemente legislaciones en los próximos años que vayan corrigiendo aquellas deficiencias que aún pueden contener estas, pero me parece que la historia en ese sentido es interesante. Es un tiempo de refundación institucional, parecería, ¿no? Es arrancar de cero, constitución nueva, ley de medios, el trabajo de deuda externa que están haciendo con Olmos, lo que hicieron con Olmos, el hijo de Alejandro Olmos, el argentino que en el 82 comenzó a investigar acá la deuda legítima de la ilegítima. Digo, es un proceso de pongamos el patas para arriba y empezar de cero. Sí, efectivamente, bueno, con Alejandro lo que se hizo fue una investigación que, igual que en el caso argentino, sí, con el padre de él, se hizo una determinación de cuál, digamos, qué parte de esa deuda Ecuador debe honrar y qué parte de esa deuda debe declararla ilegítima. Eso fue lo que sucedió efectivamente en Ecuador. Y hoy en día está haciendo un trabajo sobre, digamos, una investigación similar sobre la firma de tratados, ¿no? Tratados transnacionales, como lo que tiene que ver con el CIADI, ¿no? Y está encontrando cosas también bastante interesantes que seguramente el presidente en pocos meses más también lo va a poner en contexto de opinión pública para que la gente también conozca qué es lo que ha sucedido en ese Ecuador que no era un Ecuador para todos y que donde el acceso a la información era vedado y donde no sabemos exactamente todavía qué pasó con algunas cosas, ¿no? Entonces, ha sido un punto de partida en el gobierno del presidente Correa, por ejemplo, investigar los contratos petroleros, hacer una renegociación de los contratos con las empresas telefónicas, en fin, ¿no? Cosas que dan mucho que hablar, que realmente han conmovido a la opinión pública en el Ecuador, pero que eran necesarias para nuestro país, para que nuestro país pudiera ir cerrando brechas muy profundas. Es Gloria Vidal, a quien estás escuchando, es la embajadora de Ecuador en la República Argentina. Gloria, para haber avanzado sobre tantos frentes, bien lo sabemos aquí en la Argentina, uno tiene que cuerpear, bueno, intereses muy fuertes, y también uno sabe que solo un presidente que tiene un enorme apoyo popular, que se traduce obviamente en votos en un parlamento que puede acompañar, y en una expresión de opinión pública que también, más allá de lo que algunos medios digan, se percibe como una opinión pública que acompaña. Digo, solo en una situación así un presidente en un sistema democrático puede avanzar sobre semejantes cambios, digamos, ¿no? Y Correa, hoy por hoy, está analizando, es un tema de debate en Ecuador, la posibilidad de una reforma constitucional para que llegue un nuevo periodo presidencial de Rafael Correa. Sí, yo diría que efectivamente el presidente, sin tener un nivel de aceptación muy alto de parte de la ciudadanía, no podría haber hecho nada de lo que hizo. Sin lugar a dudas. Es decir, los cambios, por ejemplo, en el sector educativo que se hicieron habrían sido absolutamente impensables. No solamente sin la aceptación o la popularidad del presidente, más que popularidad a mí me gusta llamarlo aceptación, que tiene que ver no con que necesariamente la gente vaya a votar con él, sino con aceptar que lo que está haciendo va en un buen sentido, ¿no? Entonces, eso sumado a un compromiso personal. Es decir, no solamente que él tiene un nivel de aceptación muy alto, sino que además ha querido comprometerse, por ejemplo, con un cambio educativo, por ejemplo, con un cambio de la arquitectura financiera. Es decir, hay un compromiso más allá de eso, sin importarle todo el ruido que esto ocasiona, porque esto tiene un montón de ruido social, muchos enemigos, digamos, del establishment o que quieren sostener el statu quo, en fin. Me parece que pasa por ahí la cosa. El presidente Correa ha dicho, digamos que personalmente, él en este momento no es que estaría, digamos, dispuesto a continuar un nuevo mandato. Lo que él ha dicho es lo siguiente: la asamblea nuestra, que es el Congreso, digamos, en Argentina, el conformado solamente por diputados, que en este caso se llaman asambleístas, ha consultado a la Corte Constitucional. En Ecuador la Corte Constitucional es el máximo organismo en temas de constitución. Y lo que le ha preguntado es si ellos, la Asamblea, está facultado para hacer un cambio, una reforma constitucional. La Corte Constitucional, después de algunos meses de análisis de este punto, contestó que sí, que consideraba que la Asamblea estaba en condiciones de hacer una reforma constitucional, excepto en un tema en particular que tenía que ver con una materia que no es la reelección. Entonces, en todas las cuestiones le dio, digamos, le falló a favor de la Asamblea para que ésta lo hiciera. No es tan sencillo hacerlo, porque hay una serie de mecanismos, ¿verdad? Entonces, la Asamblea tiene que comenzar su debate, igual que en muchas partes, el sistema prevé que haya un primer debate, un informe de todo este primer debate, y después se someta a un segundo debate. Esto va a tomar algún tiempo. Más allá de eso, ¿pero se va a debatir una reelección indefinida? Se va a debatir, digamos, el eliminar la palabra de hasta por un determinado periodo. Es decir, no ponerle la palabra indefinida, sino simplemente eliminar del texto actual hasta por un segundo habilitar periodo. Por omisión. Habilitar por omisión, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente sobre ese tema? Ha dicho, bueno, primero la Asamblea está haciendo, es otra función del Estado, está haciendo lo que le corresponde, es decir, está preguntando esto. Una vez habilitada por Corte Constitucional, lo debatirá, tendrá que conseguir los votos, tendrá que recibir, porque ustedes conocen que dentro del manejo legislativo tiene que recibir a grupos de ciudadanos que van a debatir a favor o en contra, en fin, este es un largo proceso de debate. Finalmente, si se diera, no es la Constitución en sí misma la que va a provocar una reelección de él, sino serán los votos de los ciudadanos que decidirán elegirlo o no. Es decir, el tema de la reelección pasa por tener la cantidad de votos necesarios para ser reelecto o no. Claro. Seguramente la ciudadanía en un momento determinado pensará si es bueno reelegirlo a él o no. En todo caso, también él se ha referido a que existen otros cuadros, digamos, políticos dentro del movimiento Alianza País, que es el movimiento del presidente, que pudieran optar por continuar, digamos así, la labor de la Revolución Ciudadana. Él ha sido bastante cauto en ese sentido, ha alertado sobre la posibilidad de que en una elección eventual se instaure nuevamente una derecha conservadora, ¿verdad? No solamente en Ecuador, en otros países de la región también, pero él confía en los cuadros que tiene a su alrededor y confía también en la posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera optar por una reelección, ¿no? Una elección, en ese caso. Claro. Y estuvimos hablando también un poquito de la región y del ALBA. A ver, ¿cuáles serían los desafíos de un bloque como el ALBA? Porque nosotros lo tenemos como más, mucho más claro el Mercosur, con sus con todas las críticas que se le hace al Mercosur, pero en todo caso el bloque ALBA cumple 10 años. ¿Cuál sería el balance y los obstáculos que tiene en adelante, ¿no? Sí. Bueno, yo diría que el ALBA es bastante interesante de analizar, ¿no? Es un bloque que surgió que no tenía un pronóstico exitoso, digamos así, ¿no? No creo que mucha gente apostó en un momento determinado porque esto tuviera un crecimiento como el que ha tenido, ni tuviera la fuerza que ha tenido. Entonces, desde el punto de partida, me parece que está dando mejores resultados de lo que se pronosticó que iba a dar. El segundo punto que a mí me parece que tal vez es el más importante es que, a diferencia de otros organismos de la región, este organismo no tiene en su centro un tema, no únicamente, digamos, no tiene en su centro un tema comercial o un tema económico. Tiene en su centro al hombre, temas humanitarios, temas de responsabilidad social, temas de integración, sí, y eso lo pueden tener otros organismos también, pero lo interesante aquí es que el acento está puesto, por ejemplo, en cooperaciones que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con atención a las personas más vulnerables, como son los discapacitados, por ejemplo, o que tienen que ver con el apoyo y la compañía a un país como Haití, que pasó, digamos, los desastres naturales que ha pasado, por acompañar un proceso como el de Nicaragua, que de repente en una balanza comercial no puede tener la cantidad de divisas necesaria, pero sí tiene, por ejemplo, alimentos con los que puede compensar una balanza de otra índole, ¿no? Es decir, me parece que está bueno ver de cerca el ALBA en términos del no mercado, digamos, sino en el tema en términos de un mercado con características distintas, ¿no? Creo que lo que han logrado estas naciones, ¿no? Haber podido llevar adelante un muy interesante programa en lo que tiene que ver con el tema de medicina. Con los médicos cubanos. Con los médicos cubanos, y por ejemplo ahora fue uno de los primeros que se organizó para el tema de una posible respuesta al ébola. Uh-huh. De hecho, un médico cubano se infectó, entiendo yo, en Sierra Leona, si no me equivoco, ¿no? Un caso de un médico que envió a Cuba. Puede ser, sí. Sí, sí. Entonces, la idea, digamos, me parece que es interesante por ese lado. Hay algunos países que se están acercando a ver un poco el proceso del ALBA un poco más detenidamente, porque yo creo que la generosidad es algo que caracteriza al ALBA, ¿no? El poder compartir con otros una experiencia que resultó buena en uno de los países, y no necesariamente que cada país tenga que invertir en el desarrollo de su propia experiencia, sino más bien un tema de compromiso humano, ¿no? Tiene mucho más de trueque que de operación, como la conocemos, financiera, de exportación o de importación, y eso es lo que le molesta tanto al sistema. Se busca un equilibrio yo necesito 10 barriles de petróleo, dame tu equivalente en banana, en café, trigo, en trigo, claro, y eso es lo que le molesta más al sistema. Así es, decir, por eso decía, no es que el no comercio, pero es el comercio en términos distintos que pone en su centro al hombre, ¿no? Es un tema de humanidad más que nada. Gloria, para Ecuador, no lo voy a poner en términos de amigo-enemigo, pero según el día se lo puede llegar así a ver al tema, a ver a la cuestión, uno sabe que los intereses tal vez de otro país o de lo que ese país queda representando como grandes corporaciones pueden ir en contra de los intereses, pongámosle, de Ecuador. ¿Quiénes son hoy por hoy esas piedras en la rueda, esos palos en la rueda para Ecuador? No solo a nivel regional, también mirando todo el plano del mundo, en este mundo tan integrado. Yo creo que básicamente todos aquellos que favorecen la operación de transnacionales que no tienen ningún prurito en operar con reglas distintas en los países de América, distintas digo, a la forma en la que operan en sus propios países. Y me refiero con esto a la iniciativa que el Ecuador está llevando adelante en Ginebra, dentro del esquema de Naciones Unidas, para crear un observatorio de operación de las transnacionales. Ajá. Es decir, todos nuestros países necesitan inversión. Abramos los brazos también a la inversión, pero a la inversión que tenga o las mismas reglas que los países de donde son propios estas transnacionales, y que no vengan a hacer a América Latina aquello que no pueden hacer por reglamentaciones mucho más fuertes o por respeto inclusive a sus países en América Latina. Es decir, América Latina no es un tacho de basura como para, digamos, experimentar aquí lo que no pueden experimentar en otras partes. Eso es difícil porque siempre el argumento que se escucha es, bueno, si no lo hacen acá, lo van a hacer en algún otro lugar, ¿no? Habría que lograr un piso a nivel realmente universal. Una ley internacional que quepa para India, para China, para América Latina, o no para puede ser que den visa en Europa y se vayan de fiesta en América Latina. Claro, y lo interesante de este observatorio es que se logró la primera de las votaciones, digamos, como para sentémonos a conversar recién, con el apoyo de muchos estos que, digamos, de estos países y de estos bloques. Tú nombrabas algunos, que es el BRIC, ¿verdad? Algunos de estos países que era impensable que antes votaran por una decisión así. Entonces, me parece que va a ser muy interesante ver cómo Ecuador puede ir liderando la creación de este observatorio, que también haga un poco más transparente la gestión de estas transnacionales en nuestros países, que, como digo, está muy bien que vengan a invertir, que vengan a dar mano de obra a los países, pero que no ensucien nuestro césped, ¿no? No contaminen nuestro aire, no dañen no contaminen nuestras napas o dañen nuestro líquido vital, ¿no? Así que sí. Hubo una fuerte pelea del gobierno con Chevron, ¿no? Sí, así es. El Ecuador tiene una Amazonía privilegiada también, ¿no? Cada metro cuadrado de la Amazonía es el lugar más megadiverso del mundo, no porque lo diga Ecuador o yo como su embajadora, sino que lo dicen los científicos, ¿no? En el mundo. Esto es un dato científico. Entonces, otros países como Brasil, Perú, en fin, tienen Amazonía, pero en el caso de Ecuador es como que se hubiera reunido lo megadiverso en nuestro país. Hace algunos años Ecuador comenzó a explotar ya en los 50 y con más énfasis en los 60, etcétera, comenzó a explotar el petróleo y muchas compañías llegaron al país a hacerlo. Una de ellas fue Texaco, ¿verdad? Hoy Chevron. Es decir, hay que recordarle a quienes nos están escuchando que Chevron compra Texaco, y cuando una compañía compra otra, compra no solamente los activos, sino que compra también todos los problemas que esa compañía tenga, ¿no? Entonces, Chevron, ex Texaco o anteriormente Texaco, explota en Ecuador sin observar las mínimas reglas ambientales que se requerían. Es decir, no observó todas las reglas, no dejó las cosas como tenían que haber sido dejadas. Y este es un largo debate, ¿no? Ellos contraargumentan. Es un largo litigio. Litigio, así es. Contraargumentan, presentan pruebas, etcétera. Y no es el Estado ecuatoriano, pero sí son las comunidades de nuestra Amazonía, quienes iniciaron también hace muchísimos años este litigio, estos juicios en contra de esta compañía, y esto ha provocado, digamos así, fallos en cortes internacionales. La misma Texaco Chevron pidió que fueran los jueces ecuatorianos quienes dilucidaran en sus cortes la suerte de este largo litigio. Cuando la corte falló en contra de Texaco Chevron y a favor de nuestras comunidades, ellos impugnaron ese fallo, ¿no? Como un fallo de un juez corrupto, en fin. Pruebas van, pruebas vienen. Hoy en día lo que hace Ecuador es denunciar al mundo digamos esa mano bañada en petróleo que mancha nuestra Amazonía. Más allá de esto, lo que se pide a estas compañías es que hagan un resarcimiento de los daños producidos en la Amazonía, aunque sabemos que buena parte de esos daños son absolutamente irrecuperables, digamos, aquello que se dañó es básicamente casi imposible de recuperar, pero que haya una remediación que permita de alguna manera dar respuesta a este clamor de los habitantes de la zona que han sufrido muchos trastornos de índole médico, en fin, por esta acción prácticamente criminal, ¿no? Es una pelea que se está dando en todo el mundo, si no son contra las petroleras, es contra las mineras, es un conflicto las de intereses, ¿no? La pelea, lo humano, claro. Es un conflicto de intereses hoy por hoy globalizado que es increíblemente, ¿no?, que haya conflicto de intereses entre lo humano, uh-huh, el respeto por la vida y los intereses económicos. Es absurdo, pero en realidad ese es el conflicto de fondo. ¿Qué importa más, la capacidad de producción de energía o de extracción de minerales o unas cuantas vidas? El mercado dice que importan más esos recursos que las vidas. Está en la lucha que puedan dar la sociedad desde sus bases organizadas. Acá lo hemos visto en tantísimos pueblitos que, uh-huh, que resistían que llegara el fracking o cosas así, y luego en los gobiernos que se hagan eco de ese conflicto que pareciera absurdo plantearlo, pero es así. ¿Qué vale más, la vida de un grupo de personas o lo que se puede extraer en nombre de? Claro, lo que pasa mercado. Es que llega un determinado momento en que ya no va a haber quien extraiga, claro, simplemente porque la vida se va a ir extinguiendo. Sí, sí. Uh-huh. Pero como no lo vamos a ver nosotros, ¿viste? En la segunda presidencia de Menem, Caballo lo que intentaba era lo que finalmente logró en Ecuador. No terminaba de anudar el fin de la convertibilidad y buscaba en la presidencia de Clinton alguien que le diga, bueno, ¿podemos dolarizar? Sí, cómo no, vamos para adelante. Finalmente, una pelea interna entre el menemismo y los liberales a los que representaba Caballo lo dejaron a Caballo sin trabajo. Y las corporaciones lo mandaron a Ecuador. ¿Cómo es la vida económica de ese Ecuador que toma en sus manos Correa, que tiene ese campo minado tan fuerte que es la economía dolarizada? O sea, el billete que maneja el ecuatoriano es el dólar, y a su vez ese espejo que es la Argentina, al que él no quiere parecerse, que fue el fin de la convertibilidad con un costo tan alto para el ciudadano común, ¿no? Un 300% de devaluación y una, bueno, catarata de calamidades a partir de eso. ¿Cómo se convive con ese campo minado? Bueno, ustedes recordarán que Rafael Correa es economista. Claro. Entonces, nadie mejor que él tiene que haber visto con ojos aterrados, digamos, uh-huh, el momento en que nosotros con mucho dolor perdimos nuestra moneda nacional, el sucre. Claro. Fue también un momento tremendamente conmovedor para nosotros, ¿no? Perder nuestra moneda nacional y con esto todo lo que ello significaba. Ecuador en este momento no tiene variable de ajuste, uh-huh, es decir, frente a sus vecinos, queridos amigos fraternales como son Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, no tiene variable de ajuste, simplemente, es decir, tiene una economía rígida, claro, porque está, como lo señalaba, dolarizado. Nosotros ya tenemos 14 años de dolarización. Lo que nos deja la dolarización es, por un lado, la sensación de que hay que tener mucha prudencia, de que hay que tener unas cuentas tremendamente ordenadas, la casa muy en orden y tratar de no depender de una sola variable macroeconómica, por ejemplo, el petróleo. Sí. Por eso, hace un momento trataba yo de explicar que estamos con un gran énfasis en cambiar nuestra matriz, claro, productiva y no ser monodependientes, claro, digamos, uh-huh, ¿no? Atados al petróleo, atados a la banana, atados al camarón, sí, o sí, cualquier otro producto que además se exporta de Ecuador sin valor agregado, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Durante mucho tiempo Ecuador ha exportado crudo, ¿verdad? Pero ha importado derivados, ¿verdad? Entonces, en eso se está trabajando muchísimo, o en enviar fuera la banana, pero no poder hacer puré de banana, en fin, digamos, no darle ningún valor agregado. Por eso es tan importante para nosotros la apuesta a el desarrollo de este talento humano que tenga profesiones técnicas y tecnológicas también que ayuden a desarrollar industrias intermedias, mini pymes, pymes, en fin. Sabemos que esto no va a suceder tronando los dedos ni moviendo la nariz, digamos, en 5 años o en 10 años. Sí. Este es un proceso de largo aliento en el que todos los ecuatorianos tenemos que estar muy muy comprometidos, ¿no? Creo que tiene que ver con ir creando oportunidades, ir tratando de paliar crisis económicas mundiales que pueden dar un coletazo bastante fuerte en Ecuador, siendo muy muy exigentes con la economía interna también, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas industrias, cuántas nuevas empresas nacieron de la mano de este intento de cambio de matriz productiva en los últimos años, Gloria? Justamente. La verdad es que no me atrevería a dar una cantidad, ¿no? Hay fomento para la creación de pymes y mini pymes en distintas áreas, ¿no? Claro. Por ejemplo, turismo es una de las áreas. Turismo es impresionante, Ecuador. Acá es cuestión de todos los días cruzarte con alguien que te dice: me voy de vacaciones a Ecuador, cuando Ecuador no estaba en el mapa de este. Así es. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si hay ecuatorianos que quieran apostar a esta industria naciente, que hoy ocupa el quinto lugar entre las industrias no petroleras de mayores ingresos en Ecuador, es un lugar muy honroso y en crecimiento, es decir, probablemente vaya a estar llegando al cuarto. De hecho, le hago una digresión un momento, hace un tiempo, fue un par de semanas, fue la FIT, ¿verdad? La Feria Internacional de Turismo aquí en Buenos Aires, y una representante de la Organización Mundial de Turismo contaba que los países de América en general han crecido más que el resto del mundo en temas de turismo. Estamos atrayendo, América está atrayendo mucho turismo, y que en América del Sur, particularmente Argentina y Brasil, atraían turismo, ocupaban los primeros lugares. Bueno, en el caso de Brasil había una alteración por el tema del mundial, ¿no? Pero que Ecuador era el siguiente país que más turismo había comenzado a traer, 14% había crecido, mientras que la región había crecido entre el 4 y el 5%. Uh-huh. Entonces, es muy, muy interesante. Hecha esta digresión, yo diría que lo que en este momento está haciendo Ecuador es incentivando para que las personas emprendan, digamos, tengan emprendimientos. Por ejemplo, en el sector turístico, que pueda haber muchos más hostels, muchas más casas comunitarias que reciban a los turistas. Es decir, que vengan las grandes cadenas de, digamos, de hoteles de 5 estrellas, está muy bien, pero que también haya emprendimientos que tengan que ver, por ejemplo, con los guías, con las guías, desarrollo de rutas turísticas, gastronomía. Es decir, que la industria turística ayude a desarrollar miles de empleos en el Ecuador. Y para esto, los bancos de fomento nacionales, el Banco Nacional de Fomento, los bancos del Estado, en fin, dan pequeños créditos que ayudan a arrancar este tipo de ideas, claro, ¿verdad? Para una economía también que tenga que ver con la asociatividad, con el cooperativismo. Creemos en una economía también con inclusión social, y se trabaja mucho en este tema. De hecho, hay un ministerio que se llama Ministerio de Inclusión Económica y Social, que lo que intenta es trabajar en ese sentido, ¿no? Con la asociatividad, con el cooperativismo. No, te escuchaba muy atento con el tema de entender que son los mismos sueños que tenemos nosotros, los mismos sueños que tiene Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia. Es un momento inédito de la historia latinoamericana, porque por primera vez podemos tener esa coincidencia en función de que podemos ser lo que queremos ser, ¿no? Ahora, eso no es gratis y tiene una pelea muy, pero muy, muy fuerte. No obstante, es la primera vez, yo te puedo asegurar, en muchos, muchos años, en que nos juntamos a hablar de elecciones en Brasil, elecciones en Uruguay, y decimos: ganamos. Nos comprometemos en el plural como parte del continente, y observamos lo mismo fronteras hacia afuera, porque sabemos que este es un modelo que está encadenado, ¿no? He escuchado hablar de los sueños económicos, los sueños culturales, y estamos transitando el mismo camino. Gus, y lo genial es que en este caso este aire de época que se vive en la región no vino impuesto desde afuera, como pasó en otra época. El aire de época de los gobiernos de dictadura estaba propiciado, incentivado y motorizado muchas veces desde afuera. En este caso fue la conclusión a la que en el mismo momento histórico llegan los pueblos, y de esos pueblos surgen aquellos que más o menos pueden conducir por un camino que va, bueno, transitando este nosotros que vos decís. No es habernos mirado las caras en el fondo del mar, porque estamos hablando del fin del neoliberalismo, claro, con estructuras económicas destrozadas, saqueadas, ¿no? Países no pobres, sino empobrecidos, y eso nos llevó a una batalla cultural que nos debíamos desde hace mucho tiempo. En el caso de Argentina, una batalla cultural más porteña o de los centros más urbanos, pero que no tiene esa misma relación en otras partes del país, donde se mira mucho más hacia Latinoamérica que hacia Europa, como miró tantas veces Buenos Aires. Pero me parece que este tiempo es inédito, absolutamente inédito. Sí, para todos, yo creo que para en América Latina en general, nosotros estamos viendo esto, sí, yo también siento esto de ganamos, ¿no? Y creo que en particular en Ecuador, nosotros estamos viviendo una época que nunca antes hemos vivido, uh-huh. Es decir, con un presidente que le habla al pueblo realmente mirándolo a los ojos, y sí, que oye al pueblo, ¿no? Y que siente que, aunque pensemos distinto, porque una parte, obviamente, sí, del claro, país piensa de una manera distinta, reconocen en él a una persona que ha querido transformar positivamente a la sociedad. Y puede tener miles de críticas, digamos así, el presidente Correa, pero me parece que lo que reconoce la gente es que es un presidente que trabaja incansablemente, día y noche, que procura el bienestar de las personas, es decir, que está trabajando para el bienestar, por lo pronto, de la mayoría, que es como sí, se debería de trabajar, y creo que él definitivamente está ya en la historia del país como un presidente distinto, ¿no? Distinto, y ha sido una ventana de oportunidad nuestra para poder hacer un montón de cosas que, como tú decías, no, Ecuador no figuraba en el mapa de muchas cosas. Uh-huh. En el turismo, por un lado, pero no figuraba en el mapa educativo, en el mapa de la salud. Es decir, era simplemente un paréntesis. Ecuador hoy no. Hoy tiene posturas firmes, lleva adelante proyectos interesantes. Hay muchos países que nos preguntan qué está sucediendo en Ecuador, nos piden asesoría, ¿no? Por ejemplo, en áreas como la educativa, en fin, y nos dicen, bueno, quiero saber cómo lo hicieron, cómo lo están haciendo. Ahora, yo creo que hay que utilizar esto, ¿no? El estamos en sí, proceso, sí, ¿no? Claro. Estamos trabajando, como dicen las páginas a veces sí, en internet, ¿no? Estamos en construcción. Hay tantos temas, ¿no?, que uno le van surgiendo, porque es un espejo, como decía Mercedes, hablar con hombres o mujeres que están en la vida política y social de un país, de la región, es querer curiosear en todos y cada uno de los uh-huh, ámbitos, porque lo que les está pasando a ustedes hoy nos pasó a nosotros ayer, uh-huh, o lo que están construyendo hoy nosotros queremos armarlo mañana. Siempre se dan más o menos esas dinámicas. Se me ocurren algunos temas que quedan así, sí, como con ganas. Sin duda. Las leyes que tienen que ver con lo social, con el ámbito de lo privado, en la Argentina la ley uh-huh, de matrimonio igualitario, las el respeto y todo el reconocimiento legal a las diferentes opciones sexuales, etc. Exactamente, sí, lo que refiere al aborto, el polémico tema que está hoy en la agenda de toda América Latina, en realidad yo creo del mundo, porque el narcotráfico se los llevó puestos a todos, que tiene que ver con pensar en la opción de despenalizar el consumo de ciertas drogas, para ver si eso de alguna manera y de la mano de otras políticas desarticula un tanto esa fortaleza que son hoy los carteles narcos. Todo eso también debe ser parte de la realidad de Ecuador. Es parte de la realidad de Ecuador. Efectivamente, hay debates nacionales sobre muchos de los temas que tú has mencionado. Yo diría que de todos. Mm. Creo que sí, hay todavía muchas cosas en las que hay que resolver y que hay que debatir en el país, ¿no? Hay algunas sensibilidades expresas en algunos de estos temas. ¿Cuán presente está la iglesia? Exactamente. Esa siempre, por supuesto, es la gran cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ecuador fundamentalmente es un país católico, ¿no? Uh-huh. Más del 80% del país se reconoce como católico. ¿Y Correa es? Correa es católico. Un presidente católico, practicante, uh-huh, convencido, porque él viene desde la base misma, es decir, desde... Hay que recordar la edad que él tiene 50 años, por lo tanto fue formado por en comunidades religiosas donde él mismo vivió lo que se conoce como la teología de la liberación. Él participó con los padres de las comunidades religiosas en, por ejemplo, la alfabetización en comunidades indígenas. Él dedicó mucho tiempo de su vida a hacer labor social, es decir, labor comunitaria. Y eso lo marcó mucho, ¿no? Una de sus facetas, por ejemplo, de acercamiento a los pueblos indígenas y ese hablarles en quichua proviene de esa época en la que él, en la que un Correa veinteañero hizo mucho tiempo trabajo en comunidades, ¿no? Uh-huh. Indígenas de la serranía ecuatoriana, ¿no? Gloria, muchísimas gracias por haber compartido este buen rato de charla aquí en AM750, en nombre, bueno, este equipo de trabajo, un saludo enorme para todo el pueblo ecuatoriano, y a Mercedes, que se encargó también, por supuesto, de acercar a la embajadora de Ecuador aquí en la República Argentina. Gloria Vidal. Muchísimas gracias, bueno, a ustedes por su interés, invitar, como hacía al principio de la entrevista, a todos los que nos están oyendo, a visitar mi país, a visitar Ecuador. Nosotros somos muy entusiastas con nuestro país, ¿no? Estamos enamoradas de nuestro país. Y por eso insistirles en que vayan. Hay una página que pueden visitar, es www.ecuador.travel, y a partir de eso, bueno, se les va a abrir un mundo de posibilidades para hacer todo tipo de turismo, desde el turismo de aventura hasta el turismo religioso, pasando por nuestras lindas playas, sí. Volcanes. Hablan mucho de las playas ecuatorianas. Sí. Pero no es solo lo único que tenemos. Aquí, pues, los compañeros de trabajo jóvenes que tenemos, que siempre andan buscando algún paraíso en la tierra. Más de uno ha visitado recientemente Ecuador y han vuelto fascinados. Visítennos, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar interesados en lo que pasa en mi país. Gracias. Gloria Vidal, embajadora de Ecuador en Argentina.